Samsung Sound Tower. La potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo, Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. ¿Cómo tú digas, oye? Buenas tardes, está llegando la encomienda, viene por la carretera, va a tener ciertos pequeños problemas, puede que llegue un poco aporreado, mojado, deslavado, pero en los próximos siete meses llega. Pero no va a ser bien los camioneros, ¿no? BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, haz retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando... Esto tampoco es Plaza Italia. Lo decía por el video. Yo creo que se entendió. Se entendió, no hay problema. ¿Sabes cuántos grados hay en la Antártica en estos momentos? Muchos. 18 grados bajo cero. Solo eso. ¿Eh? Ah, mira. Solo eso y por si alguien en este momento no es. Si alguien nos escucha desde allá, estaba pensando en zambullirse, en pegarse un piquero en las aguas, mejor que no. Me daría una duchita. Cuidado. Mejor que no. Cuidado. Oye, está Miguel Guerra en algún lugar de el planeta. El potro, el torito. A ver, aquí parado, muchachos. Para informarnos, ¿cómo presto estás? Presto. Sí, mira, todavía estoy. Bueno, en general yo no tengo miedo. Supongo que se entró en el temblor. No. El de la mañana sé que no. El que fue terremoto en el norte. No, muchachos, ahora, hace 40 minutos atrás. Ah, como a eso de las 17. No. 10, 17, 20. Chuta, parece que soy insensible a los temblores. Soy asintomático, parece. Ah, puede ser. Sí. No, yo estoy en un piso 20 y fíjate que me dio miedito en un momento. No lo voy a negar. ¿Cuánto fue, se supone? Mira, yo sabía que venía. 6,3 grados Richter, localizado a 67 kilómetros al noroeste de Huasco. Ya, para, pero aquí en Santiago, en Santiago fue 3, 4, con suerte. Oye, pero ustedes que son... No, la región metropolitana fue de menor magnitud, pero de todas maneras está como esta seguidita. Hay gente que no sé, yo no sé si será el caso de ustedes, pero ya desde anoche que se vienen sintiendo, en la mañana también hubo uno menor... Y ahora el tercero que se dio como a eso de las 17:10, te diría. Pero el epicentro es la misma zona del temblor de ayer. Claro, es una réplica del de ayer en la noche. Salvo claro. Uno que fue por acá como en, no nos sorprendes, ¿ah? Región metropolitana, no. Miguel, no nos sorprende. No lo estoy sorprendiendo. De hecho, el Centro 20. Sismológico Nacional dice un sismo de mediana intensidad. Imagínate, 6,3. En cualquier otro país del mundo, ya la gente estaría metiéndose orgullo, compadre, orgullo. Orgulloso, a su búnker. Ahora, no está de más decir que, según la UNEMI, preliminarmente no se reportan daños a personas y el CHOA dice que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami, así que le recomendamos a la gente arrancar de todas maneras porque nunca está de más. Ya, yeah, perfecto. Bueno, ya. Ahí está. Ese es como para entrar, entonces, en calor, un temblor. Ahora, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a algo que no es un temblor, sino más bien un terremoto, uno podría decir, como le gusta usar estas analogías periodísticas, y que por supuesto ¡terremoto! Tiene que ver con el paro de camioneros que ya se está registrando en su quinto día, me parece, desde el jueves a las 0 horas. han habido conversaciones durante todo el día, lo que ya por una parte José Villagrán y el presidente de Fedesur destaca, porque hoy por lo menos las conversaciones fueron directamente con el ministro, no con sus asesores como había reclamado ayer y que él decía que no estaban para migajas. Dice que las conversaciones están adelantadas, pero parafraseó al ministro Enrique París y dice que todo esto va pasito a pasito. Todavía no sale humo blanco sobre esta negociación. Todo esto en el marco de muchas situaciones anómalas y que ya están anómalas. Generando y que están generando anómalas. Coletazos, porque lo que se había dicho en primera instancia cuando ellos anunciaron esta movilización, ellos dijeron que primero que todo que no era un bloqueo de carreteras y solamente iban a parar de trabajar, cosa que no fue así, y lo segundo que no estaba en riesgo el abastecimiento del país, cosa que no es tal porque ya se están registrando varias incidencias en varios lugares del país. Bueno, lo primero tiene que ver con una situación que siempre se da en estos casos, que hay una especie como de histeria colectiva, y ya hay muchas personas en los servicentros del Biobío que están agolpados por la incertidumbre del paro. Habíamos comentado ayer la situación de Villarrica, sí. Que ya estaban con una especie de abastecimiento de combustible, y en la situación ya en está. La región del Biobío, Miguel, ya está en Santiago, ya empezó el que hay que comprar cosas, que se van a acabar y qué sé yo, si la gente agarra papa muy fácil. Yo creo que los camioneros, ya con el video de anoche, este de la señorita, le han hecho mucho mal a su propio movimiento, que podía tener un origen justificado, de que estuvieran molestos por lo que estaba pasando, enojados, indignados, lo que sea, pero cuando ya las consecuencias de tus actos empiezan a trascender, ya implicar un montón de cosas. Ahora leía recién a una directora de un colegio en el sur que les avisaron de Junaev que ya no van a llegar más los desayunos. Yo no sé si están yendo esos niños a clase, porque ella decía no nos van a llegar más. Se reparten en las casas. Bueno, para eso, entonces ya cuando esos efectos empiezan a ser más así generalizados, hay que saber cómo cuándo. Ya pusiste tu punto sobre la mesa y decís ya, ok. Sí, hasta aquí bueno, nomás. Pues vamos ya, a ver ahora, replieguémonos. Claro, hay más incidentes también que se suma, que bueno, por la mañana falleció un camionero atropellado por otro camión que cruzaba el bloqueo en Ruta 5 Sur. Durante la tarde también ha habido reacciones desde el punto de vista político, vamos a ir rapidito con eso, pero también me quiero quedar con la situación de alerta, que es lo que comentaba hoy durante la tarde el gerente de asuntos públicos del puerto de San Antonio, el señor Carlos Mondaca, que comentaba que ya se estaban empezando a vislumbrar estos primeros efectos de la movilización y que la culpa la va a tener que pagar toda la gente que consume pan. Eso lo dice primero y después lo explica, dice que advierten que por granos estancados en el puerto. El puerto de San Antonio, ustedes saben que es uno de los principales centros donde llega distinto tipo de mercadería, no tiene un sistema de container donde se puedan abastecer de distinto tipo de cosas. Es cosa que llega al puerto, los camiones se lo llevan inmediatamente. Entonces él dice que hay 290.000 toneladas de grano para consumo animal y humano en el terminal y no saben qué hacer con eso. No tienen la capacidad para tenerle una especie de bodega y lo puedan retirar. Entonces eso puede generar a priori dos cosas muy relevantes. La primera, que todos esos productos se van a perder. Y lo segundo, que se van a inflar los precios porque los productores no van a tener tanta mercadería y por tanto es lo que pasa siempre, van a subir los precios. Y reacciones políticas, como les comentaba también, porque ya había anunciado más temprano la Democracia Cristiana que le daba 24 horas al ministro Víctor Pérez para presentar la ley de seguridad contra camioneros o iban a anunciar una acusación constitucional. Le daban 24 horas y durante ese anuncio pasó un ratito y la también se sumó el Partido por la Democracia. Entonces se están empezando a alinear, como poco visto en el último tiempo, los partidos de la oposición, bueno, pero en base a esto. Claro, en base a esto, oye, a una acusación constitucional. Sí, el otro día hablábamos con el señor Carvajal y hoy día se suma el señor Juan Bassi, que es presidente de la Federación del Norte de los Camioneros y vicepresidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que dice que no apoya a Villagrán y Pérez, dice que es una falta de respeto y que no... dice, estamos de acuerdo con que había problemas de seguridad, pero estos se pasaban de la raya, aquí hay solo un interés político. Es lo que dice el señor Juan Bassi. Así que yo creo que hay varios descolgados después. Yo tiene razón Marcelo, que después del video y de las repercusiones y de la alarma, yo creo que no tiene mucha simpatía este movimiento. uno puede quedarse con sí, bueno, ok, tenían problemas de seguridad, pero ya el tema, ya quedó claro el punto, papi. Claro, yo creo que, porque además aquí finalmente tiene que la dirigencia de los camioneros entender de que hay un manejo político, además, no solo con los actores políticos, el gobierno y todo, sino también con la ciudadanía. No pueden granjearse la enemistad de todo un país por un punto que ya lo consiguieron y que tienen que seguirlo negociando de aquí en adelante. Esto también va a dejar a mucha gente, como lo hemos dicho acá, con palabras sobre la mesa que después van a tener que sostener. Es decir, cualquier persona que interrumpa, por ejemplo, un camino, no se puede decir ahora hay que pedir la ley de seguridad interior del Estado, y en otra ocasión cuando pase, y no sean camioneros sino otro tipo de organización, también van a tener que pedirlo. ¿Me explico? Esto pone la mesa distinta, ¿no? De aquí en adelante, las reglas del juego. Pero yo creo que van a llegar a un acuerdo ahora. Si ya dijeron que van avanzando pasito a pasito, yo creo que van a entender. Ahora, el gobierno, hay que decir, con Pérez se ve inoperante también. Pues se ve que los camioneros pueden pararle las carreteras, cortar el suministro y Víctor Pérez no puede hacer ni una cosa. Hoy día escuchaba a Belolio decir, les pedimos que paren, que bajen el paro. Y cri-cri, no hay muñeca ahí, pues me puedes dejar lo que como pasa, así, como que es septiembre, fíjese. Lo que pasa es que yo creo que es un movimiento muy complicado de manejar. Si es que no hay voluntad de avanzar por parte de los camioneros, el gobierno tiene, porque esto es la ley, ¿cómo se llama? La ley de seguridad interior. ¿Qué es lo que es? Que vayan unos militares y agarren el camión, lo manejen y lo saquen, una cosa así. Yo no sé en la práctica qué significa. No sé. Claro, ahora, también por ese lado, desde el punto de vista de la seguridad pública, hablaba hoy día Carabineros y decían que lisa y llanamente ellos no tienen la capacidad para desalojar, porque hay de 1,000 camiones alrededor, claro, desde la región metropolitana hasta la Araucanía, que se han sumado en distintas rutas de la capital, pero dicen no hay la forma, no tenemos la logística como para poder sacarlo. Dice que hay una imposibilidad de mover camiones, entonces, ¿cuál es la invitación que da el director de Orden y Seguridad de Carabineros, y también en conjunto, porque hicieron un mini punto de prensa con el subsecretario del Interior, Gali, y es el diálogo? O sea, la única forma de poner esto, el diálogo, claro. Porque, claro, habían bloques que le ponían el contrapunto, como, bueno, en otro tipo de movilizaciones o paralizaciones, ha llegado Carabineros y esto se rompe por la fuerza. La fuerza pública, por cierto, pero por la fuerza. Pero dice, esto es otra situación totalmente radical, que no se puede hacer. Yo lo he repetido muchas veces, cuando, por ejemplo, la Ruta del Sol, que siempre ha habido durante el estallido social, hubo muchas veces que se instalaron barricadas. Es muy distinto que llegue un carro lance agua, qué sé yo, y tira agua, saca las tablas que estaban ardiendo, tiran agua y lacrimógena, y la gente que está manifestando se va, y claro, y se restablece. Pero tirarle agua al camión, no, de verdad no le va a hacer nada. No va a afectarle. Le va a hacer un favor, incluso se los va a... Claro, lo va a lavar. Entonces, es mucho más difícil. Una cosa, no menosprecien el óxido, que igual es complicado, claro, digamos, no para un camión. Claro. Ojo. Oye, dice Víctor Martínez que está en la zona de Temuco que no están repartiendo balones de gas, porque no están llegando los camiones con cilindro. No es que no estén repartiendo balones de gas, sino que no hay balones de gas que repartir. Exacto. Así que ojo con eso. O sea, esta situación. Ojo con ojo. Y ojo con el arte. Ojo con el arte. Oye, gran, yo pienso, a propósito de arte, pasemos a una noticia más edificante y súper, súper relevante a propósito de esto. Hoy día se le entregó el premio de, ¿cómo se llama? Literario, el Premio Nacional de Literatura, a uno de los más grandes autores, poetas. Chilenos del momento, y que además sucede que por primera vez se le entrega a un mapuche. Así que es una Elicura Huinchalaf. Yo probablemente lo estoy diciendo mal, pero todo el mundo era tercera vez que estaba nominado, y todo el mundo está muy en forma buen momento. Conjunta celebrando este premio. Perfecto, Bueno, Marco, tú que eres más culto, recítanos algo. De Elicura. Es que yo iría con una canción ahora para separar, porque hemos tocado demasiados temas. Muchos temas. Vamos con una canción y te recito. Perfecto. ¿Ya? Listo. Esta es buena. Mira qué ánimo. Esta es con letra de Elicura Huinchalaf. Sí. Se sabe. so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. This Time, escuchábamos a este grupo que tanto empeño le puso arriba de la Quinta Vergara. ¿A qué parte nos vamos ahora? Seguimos en Chile. ¿No vas a recitar, Marco, al final? ¿Te arrepentiste? Mira, es que estoy viendo acá algunos poemas, pero no sé si va a sonar muy bonito, ¿eh? Si es coherente. No, tú sabes que además... ¿Ya empezaste? ¿Ya partió no, ahí? No. Es parte del poema. El Icura Chihuahuaf tiene, que escribe en mapudungún y en español, ¿no? Entonces tiene unos poemas preciosos sobre su pueblo. Cuando en mis sueños cantan las aguas del este, por ejemplo, es un poema precioso. Marchito pasto soy, haciendo señales a la lluvia, mas luego siento las primeras gotas que caen sobre el campo. ¡Que me moje esa agua! Me oigo decir bailando entre las flores. Al despertar me elevaré emocionado, sosteniéndome en el aroma de una lavanda. Es un primer verso de este gran poeta. Me sentí transportado al campo. Súper bien, súper bonito. A la naturaleza. No, muy bonito, muy bonito. Excelente. Vamos con una noticia ya... del mundo no poético, sí, sino del mundo no, real. Oye, déjame golpearte con algo, Miguel, pero wow, Iván Moreira dijo esta tarde que amenaza no solo con ser presidente, sino que renunciar a la UDI si el partido se cambia la prueba. Sí. Yo creo que aquí hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Un antes y un después. Ya no saben qué hacer en la UDI. Bueno, todo esto a propósito de la aparición de Pablo Longueira diciendo que va por el apruebo, Joaquín Lavín, que ya dijo que va por el apruebo, cuando le preguntaron a la alcaldesa Matei. Sí, por supuesto. Cuando le preguntaron a la alcaldesa Matei, que ella ya manifestó su intención de ser candidata a la presidencia de la República, sobre este tema en particular, ella dice, mira, en realidad lo quiero dejar como a modo personal porque no quiero que estigmaticen. O sea, va a votar apruebo. Porque si no hubiese dicho de inmediato rechazo, que no tendría nada de malo. Si va en fondo en línea con los pensamientos en general que tiene la UDI, pero si no lo quiso decir, debe ser por algo. Puede ser, entonces que a propósito de eso, de gente que no se atreve a decir en público cuál es su posición, veía un aviso por la elección de Trump y Biden, de los demócratas o de gente más bien cercana a los demócratas, que contaban todas las cosas que ha hecho Trump mal y todas las mentiras que ha dicho y todo, y al final decía, tú que eres republicano, tú que quieres en nuestro país, no tienes para qué contarle a nadie que vas a votar por Biden, pero vota nomás. O sea, tú, ahora piola, calleuque, no tienes para qué decirlo. No, ahora, hay una cosa con respecto a el apruebo y rechazo que no entiendo por qué no ha entrado como en el debate o en la discusión, especialmente la gente que está más en el mundo del rechazo. Y es que el momento de hacer esa batalla no es ahora, es cuando la Constitución te echa. Ahí hay una elección que es apruebo o rechazo la nueva constitución y ahí es 50%, porque de repente hablan es que van a cambiar todo porque los tres quintos, qué sé yo, los dos quintos, los tres quintos, no sé. Y nos van a borrar todo. La elección es obligatoria. Ojo. Es obligatoria, el plebiscito de salida, claro. Sí, el de salida, ese 50%, si el 50 más uno de los chilenos encuentran que está bien esa constitución, bueno, los que no les gusta tienen que aceptarlo, es la mayoría. Y ahí es donde debiese concentrarse la gente que no le gusta cambiar esta constitución, no ahora. Bueno, sí, es verdad. Oye, a propósito del paro de camioneros, nomás que hay un comunicado de la Asociación de Supermercadistas, que habla sobre los problemas de desabastecimiento y existe preocupación, sobre todo en términos de productos perecibles, frutas y lácteos. ¿Para todo Chile o para alguna zona? Para la zona del sur, desde Biobío hacia el sur. Dice también, queremos manifestar nuestra preocupación por la seguridad de los transportistas, proveedores de las cadenas de supermercados, ya que en algunos lugares hemos visto hechos complejos que pueden poner en riesgo su integridad. A propósito de que han habido, ayer fue un camión de encomienda de una marca prestigiosa en que los camioneros que estaban cortando la ruta empezaron a romper el camión con palos. Así que la cuestión también es como una refriega entre camioneros, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Claro, mafias de camiones, lo único que faltaba. Sí. Lo único que faltaba. París llamó a Sergio Pérez para que le abrieran la ruta y no al ministro Pérez. Él se equivocó en la agenda del teléfono. ¡Ah! ¡Ah! Y por favor le pidió. Tuvo la defensa. Oye, sí. Para ir saltando de una cosa en otra rápidamente, un deceso importante para los que vimos Madagascar y disfrutamos de esa película. Murió el DJ colombiano afincado en Estados Unidos, Eric Moore Morillo, que canta. ¿Tenemos la canción, Manolito? Al final no la pudimos conseguir. ¿Se acuerdan esa parte donde en Madagascar cantaban I like it, move it, move it, I like it, move it, move it? Ya, esa canción. Bueno, murió muy joven, a los 47 años, Eric Morillo. Y entonces Madagascar está, porque es el único éxito que tienen, y gracias a... está de luto. Sí, bueno, la canción la hizo la popularizó en Latinoamérica Sandy y Papo, que son unos muñecos, parece. Siempre creí. ¿Te gusta el mueve, mueve? De Plaza Sésamo. ¿Te gusta el mueve, mueve? Bueno, ¿alguna noticia final? Porque ya nos comimos hasta la canción. Sí. Nos no, pero hablamos de todo. Mira, estuvo bien completo este variado. Sí. Y hablando de paridad, hablemos de paridad de género con una noticia que de verdad a mí me llama la atención desde cuándo data la actualización legal. Les voy a contar de qué se trata. Y es porque hoy, en esta jornada de martes, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, y por cierto despachó a ley, el proyecto que facilita que mujeres contraigan nuevas nupcias inmediatamente después de divorciarse. Yo no sé si ustedes sabían, pero el texto que está actual al momento y que está vigente, ojo, del siglo XIX, definía un plazo de 270 días donde las mujeres no podían casarse en base, comillas... ¿Y los hombres sí? Los hombres sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? En base a una eventual presunción de paternidad de los hijos que la mujer pudiera tener en un segundo matrimonio. Es decir, que, ¿cómo se dice en buen chileno? Que pasar el golazo a un segundo matrimonio. Entonces, por eso establecía ese plazo de 270 días para que no hubiera suspicacia entre medio. Ahora, insisto, el texto está actualizado y databa del siglo XIX, desde ahí que regía esa ley, y ahora cambió y lo van a poder hacer en cualquier plazo. Tiene harta letra chica que si se diera este caso donde habría una paternidad dudosa, claro, hay lineamiento, hay tecnología. Existe el ADN ahora, vos papi, la prueba de ADN. Exacto, y ciencia. Pero claro, una noticia muy relevante para muchas mujeres que de pronto querían casarse nuevamente y que estaban en todo su derecho, pero tenían que esperar este plazo de tiempo, lo que por cierto era considerado muy discriminatorio. Perfecto, o sea, un triunfo. Un triunfo. Excelente. Gracias, Miguel. Sí, parece Miguel. Que, a ver. ¿Nos queda todavía? Es que sí, estoy aquí leyendo al ingeniero. A ver, al ingeniero. ¿Qué dice el ingeniero? ¿Nos queda? Desde Cabo Cañaveral. Dice que nos quedan dos minutos. Dos minutos. Dar una noticia más, entonces. Oye, de Vidal, ¿supiste algo? Porque entiendo que ya llegó un acuerdo de palabra con el Inter, pero el tiene Inter. Que dar su aprobación el Barcelona. ¿En eso está? Exactamente. Por lo menos lo confirmó la Gaceta de los Sports, que por lo menos un medio muy confiable o creíble de la península. Y en el fondo estaría solamente en los trámites legales y que tiene que ver con destrabar la situación contractual que tiene él. Vidal sigue entrenando en el Barcelona a pesar de que sabe que no va a seguir ahí. Se presentó a los entrenamientos hoy día, sin ir más lejos, estuvo entrenando en Camp Nou. No así Lionel Messi, que no se ha presentado ni para saludar ni para retirar sus cosas. Pero claro, se supone que están ahí trámites legales porque a Vidal en rigor le quedaba contrato. Entonces hay que ver la forma de salir, pagar una cláusula que sea lo menor posible, porque lo que dice, hablan siempre de su agente, pero Fernando Felicevich, todos saben, lo que quiere apelar es decir como, bueno, si él no va a seguir en el club o si está buscando otro club, no es porque él quiera irse, es porque el técnico ya lo notificó que no lo tiene considerado. Así que ya con esa pequeña firmita, al parecer ya estaría... ya ratificado en el Inter. Conte ya habló, dijo que era de todo su gusto, que él feliz de tenerlo en el equipo, le hizo todos los queques del mundo, así que es probable que ya sea compañero de Alexis en la temporada. Siete palitos al año. Ayer Vidal habló y viste, dejó la escoba. Ahora parece que estaba bastante concertado con el resto del equipo para que él diera esa declaración, porque han habido como reuniones en la casa de Messi, de algunos jugadores y todo. Pero lo que dijo Vidal es que la dirigencia había desarmado el equipo, que se habían farreado muchos jugadores, que tenían solo 13 jugadores profesionales y el resto se suplía con juveniles, que eso no podía pasar en el mejor equipo del mundo, o en el otrora mejor equipo del mundo, que el Bayern y otros equipos están preparados con 23 jugadores, que son altamente competitivos y que pelean cada uno por el cupo de su puesto, y que el Barcelona se quedó atrás y que dejó algo que para los hinchas no ha caído muy bien, ¿eh? Dijo, el Barcelona tiene que olvidarse del juego tradicional del Barcelona, el fútbol de hoy es con fuerza y no esta cosa de tocar y tocar. Y yo creo que los barcelonistas siguen pensando de que justamente el haberse alejado de eso fue lo que los privó de éxito. Como le decían, el algo así, ¿no? Que el yoga con su chiqui chiquicha. Chica. Algo así era, ¿no? El Guaso Filomeno, gran amigo. O era otro Guaso, no me acuerdo cómo se llamaba. No, bueno, era otro Guaso. El Guaso Filomeno, gran catalán en Chile, ¿eh? Saludos. Oye, y habló de ¿cómo se llama? De Bravo también, ¿eh? Vidal dijo, hemos estado con Claudio en la selección y yo no tengo problema, pero nunca más voy a volver a ser su amigo. O sea, como no conversamos. Y Bravo en tengo códigos, dijo. Y hoy día habló Pellegrini y dijo que lo encontraba muy buen mozo, entiendo, ¿no? O algo así, no entendí mucho, ¿no? Dijo algo así como que iban a concentrar juntos. Algo pasó ahí, ¿eh? No sé, pero ve tú esa parte, Miguel Iván, porque bueno, nos vamos entonces. Eso, ¿no? Le iba a proponer, bueno, la buena pausa, está Loreto Gatica ahí esperando atenta. Ah, perfecto. Bueno.

Ya, pero bueno, tú no traes calor para el estómago con la solo tu forma de contarnos de la comida, ya no entra el calor. Ya me da. Ay, qué dulzura. Muchas gracias, chiquillos. Y les quería contar que partimos septiembre. Así que, aunque sea un septiembre raro, vamos a poner un poco de tono nacional y vamos a hablar de novedades con acento chileno. Perfecto, perfecto, novedades chilenas. Vamos a ver entonces por dónde partimos. Vamos a partir por Mumami. Mu, porque es como la vaquita. Lumami. Mumami, así como mugido de vaca. Pero tú sabes lo que es Lumami. ¿Sepo? ¿Mumami? Lumami es todo lo que sobró del lunes, del martes y del miércoles. El jueves generalmente se hace eso. No, esta es con M. Mumami. Este es el mu de la vaca, el mumami. Ya. Y es el delivery de Rodolfo Guzmán. Hablamos del chef de Boraguó, que es probablemente el más premiado de la gastronomía nacional y que ahora acaba de abrir este delivery, que se encuentra en Instagram como Mumami y se pide a través de Uber Eats, y que la gracia es que es la democratización de la cocina de Rodolfo Guzmán. ¿Y eso a través de que el precio es muy asequible? El precio es asequible, pero además él pescó un producto que es el más consumido por los chilenos, que en este caso son las hamburguesas y las papas fritas, y la convirtió en un superalimento, donde además están presentes las historias de todos los pequeños productores que han trabajado en esta historia que ha convertido a Rodolfo Guzmán en el número, y a Boraguó, en el número 26 de la lista de los mejores restaurantes del mundo. Mira. Ah, perfecto. A ver, ¿y cómo lo hace? Cuéntanos detalles. ¿Cómo lo hace? De partida es un pan que es maravilloso, doradito, 3 veces fermentado, lo que logra, pero un sabor, pero así autóctono, pero increíble. Estamos hablando de la primera hamburguesa endémica chilena, o sea, basada en 100% producto nacional, donde este pan, además, que es hecho por él, esta carne que es fermentada y que entonces tiene un sabor como súper intenso, llega jugosita en su punto maravilloso. Ojo, que se pide solo a la hora de almuerzo, o sea, de 1 a 3 o a las 7 de la tarde hasta las 9. Tiene una versión, por ejemplo, también vegetariana, que se hace con los arrozales más antiguos de Chile, es a base de arroz. Pero además todos los ingredientes cuentan esta historia de productores chilenos. Por ejemplo, tiene una pastita maravillosa de tomate, que es de tomates rosados del Maule, que se cosechan en verano, y entonces se hace esta pastita que guarda todo el sabor, incluso hasta un poquito del olor de este tomate rosado del Maule, y es perfecta para untar con unas papitas fritas, que en este caso son papitas chilotas, rústicas de Chiloé, que vienen con cáscara, con un poquito de sal de mar, 100% orgánicas, que le corta, que las corta a mano la señora Cecilia hace 14 años para Boraguó. Wow. Oye, y bueno, o sea, esto es como todo artesanal y elegido. Elegido con pinza. O sea, por ejemplo, uno de los productos, pero sí, que a mí me voló la cabeza y que estoy que le robo un pedacito a Rodolfo Guzmán, el queso chanco, que es un queso chanco que hace la señora Marisa, también fermentado, como con hartos hallitos, de un sabor como intenso, pero que se funde en esta hamburguesa maravillosa, muy rica. Además, la carne es como de libre pastoreo, hecha las brasas, con este como toquecito picante, más unas lechugas orgánicas. No, está muy, muy, oye, muy bien, ya, lograda, pero esta hamburguesa. Pero llegó el momento de la verdad. Todo esto tan elegido, tan especial, ¿cuánto vale la hamburguesa? 9.900. Ya, o sea, una hamburguesa por sobre el promedio, pero que vale la pena. Pero que vale la pena de todas maneras. Además, yo aconsejo probarla como ahora. Igual Rodolfo Guzmán dice que esperemos un par de semanas. Yo ya me he comido 2, o sea, he pedido 2 veces. Yeah. Y porque se supone que en 2 semanas más, que la voy a tener que volver a probar, obliga, por supuesto, va a estar como la carne un poco más fermentada, entonces va a ser un sabor aún más intenso. Yo encuentro que está perfecta. Probablemente más adelante suba, porque en verdad por la calidad de los ingredientes, vale la pena probarla de todas maneras, y es como poco poco factible que se mantenga este precio. Ahora, en verdad, si uno quiere como que pegarse la golosería, también tiene estas mismas papitas chilotas maravillosas que vienen con trufa recién cortada, o sea, recién pasada, pedacitos de trufa maravillosa y otra salsa de trufa, esa es un poco más cara. Esa cuesta 12.900. Está ya, porque ya, claro, tiene una cosa ahí más de lujo. Claro. La trufa está ya en producción en Chile, ¿no es cierto? Está en plena temporada y en producción en Chile y tiene un olor maravilloso. Es un producto con el que no hemos hablado debido... No estamos para hablar como tal de tanto producto de lujo últimamente, ¿no? Pero no, claro. En verdad estos pedacitos rallados encima valen la pena de todas maneras. Y Mumu también, porque además de la hamburguesa, lo que encontramos acá son helados, pero hechos con leche así ordeñada casi que especialmente para Rodolfo Guzmán, al pie de la letra, de una cremosidad a otro nivel. Hay uno que a mí me encanta, que es de manjar de campo, que en verdad es como comerse ese manjar a cucharadas, maravilloso, muy muy rico. Y hay otro que se llama Patagonia Velvet. Los helados cuestan 4.000 pesos el envase chiquitito, que en verdad es un suspiro. O sea, hay que comprarse el grande sí o sí. Este Patagonia. Oye, Velvet, sí, si no, dale. Tiene todo el aroma de la Patagonia. En verdad tiene frutos como el maqui, por ejemplo. Y según Rodolfo Guzmán, no hay un helado que tenga más cantidad de antioxidantes a nivel mundial. Wow. Oye, si alguien se tentó con esta hamburguesa súper, súper, súper exclusiva, ¿cómo las consigue? Se pide a través de Uber Eats y la encuentras también en Instagram como Mumami. El horario es de 1 a 3 y media y de 7 a 9 y media. Y por el momento solo reparto a Vitacura, ojo. Pero lo que yo hice, por ejemplo, fue que di una dirección por ahí de Vitacura y me fui a comerla al Parque Bicentenario. ¿Cómo? ¿Y te encontraste? También... ¿Le hiciste seña al gallo de la moto? ¡Acá estoy! ¡Acá! Aquí. Es que uno puede dar la dirección de la municipalidad, po. Entonces, que está justo en el Parque Bicentenario. Entonces, y te pusiste en la puerta. Me puse en la puerta, le llegó la hamburguesa y me fui a hacer picnic al Bicentenario. Claro. Mira, lo que es la gente avilosa. Mira. Cuando uno no se aguanta, cuando el hambre es mucha. Claro. Cuando la tentación es demasiada. Después va a tener takeaway y todo lo demás. Yo creo que Torrealba se come la hamburguesa y te deja ahí, porque si diste la dirección de la municipalidad, yo creo que el Tom Torrealba pero la puertecita se faena. No, pero hoy la fuera mía. No. Oye, no. Vamos a una canción y nos cuentan más cosas canción. Chilenas. A ver qué escuchamos, una cosa chilena entonces. A ver. Sí, pues tiene que ser, a ver. Algo más. Esto es el folclore. Del folclore parece que son los quincheros. Urbano. Sí, sí. Eso, o los guasos del carnaval parece que son. Vamos. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a separate man, and your fans, they all come calling, slap you on the back and say, to the right. Here I am, stuck in the middle with you. estaba Stuck in the Middle Loreto. With You. Escuchábamos a Steeler Wheel y seguimos revisando cosas chilenas, Loreto. Seguimos, ¿Loreto? Y ahora nos pasamos a... Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, nos pasamos... Claro. Qué bueno. Porque nos pasamos a uno de los productos estrella. Vamos a hablar de una empanada que está debutando. Porque el 12 de septiembre viene la cata de empanadas del Círculo de Cronistas Gastronómicos. Y ojo, porque por estos días está que sale también la cata de empanada de Pascual Ibáñez, que es el catador del momento, este sommelier con más de 35 años de trayectoria y que ahora es furor en Instagram, así que lo pueden ver, porque cata productos populares, desde las mejores papas fritas en bolsa hasta el ketchup. Así que vamos a tener dos catas de empanadas esta temporada. Y la empanada de la que yo les quería... ¡Buena! Y la empanada de la que yo les quería hablar es de Dulce Fermento. Se encuentra en Instagram como dulce-fermento. Y yo le tengo varias fichas puestas a esta empanada porque es el nuevo emprendimiento de Claudio Úbeda, el chef que es vicepresidente de Electoc Blanch y que fue durante mucho tiempo también el chef de The Glass del Hotel Cumbres. De hecho, en 2017 recibió el premio de la cocina chilena destacada. Y aquí en Dulce Fermento, él tiene las manos en la masa totalmente para hacer una empanadita que apunta a ser una de las mejores. A ver, ¿qué elementos tiene una empanada para ser buena? Por ejemplo, la masa. La masa aquí está es bien uslería, que es la gracia de una buena empanada, para que sea la masa como delgadita y los bordes bien cocidos. La masa es solo con agua, harina y sal, y aquí le pone un toque de manteca de chanchito para hacerla bien a la chilena y que quede bien doradito. Además, el pino es una mezcla de carne picada y molida. ¿Por qué molida? Porque así queda como con un toque calduito, así como propio caldúa. De sí, caldúa, sí. La empanada caldúa, una maravilla. Y con alta cebolla. Pero bien doradita para que no caiga mal con ají color. Y una aceituna pero carnosita, pero con cuesco, para que guarde el sabor. Y por supuesto, un cuarto de huevito, que en este caso es de gallina libre. Estas empanadas, sí, cuestan 2.200. Y ojo que se encargan ya, porque este tipo de empanadas es solo para el fin de semana. Ah, ya, o sea, hay que programarse para esta empanada. Hay que programarse. Y además, Claudio Úbeda tiene acá una empanada que era célebre en The Glass y que para mí es como que la diosa, que es una empanada de prieta, de una prieta también hecha por él, así artesanal, exquisita, que viene con un pebre de manzana como para darle el toque ahí medio dulzón, y son las 5 empanadas, cuestan 6.000 pesos. Para, el pino de esta empanada de prieta es prieta con esta cosa de manzana. Casi pura prieta con un poquito de cebolla y es una masa delgadita, entonces tú lo untas en este pebre que es de manzana. Para darle ese toquecito agridulce, así untado. Hay que ser jugado ahí. Hay que ser jugado, pero es rica. Esa es maravillosa. La gracia también de Dulce Fermento es que todos los días de la semana puedes encargar las marraquetas hechas por él, que cuestan 200 pesos cada una. También tiene pan amasado, tiene pan chabata, tiene unas hogazas de pan maravillosas con miel, con fruto seco y con harina 100% de centeno. Y tiene un área de postres cuchareados que está imperdible, con tiramisú, con brownies de cacao al 70%, con versiones de pay de limón. Así que está muy bueno. Y por supuesto, el clásico del Lean, que... La sazón ahí de Claudio se nota. Ah, sí. Sí, es que con harta azuquita al flor arriba, recién frito, para que absorba esa cantidad de azuquita al flor a otro nivel. Se deshace. No hay palabras. No puedo. Oye. Ya, y vuelve a contarnos cómo uno pide esta empanada. Se encarga a través de Instagram, @dulce-fermento. Las empanadas de pino son solo los fines de semana, todo lo demás están disponibles los 7 días de la semana. Y en verdad, Claudio Úbeda, espero así... un gozador. Lo mejor. Así que lo mejor, toda la fe, sí. Toda la fe, goce. vamos a otra canción y nos queda un último datito después, a ver qué tenemos. A ver, vamos. Vamos, Manolito, ¿qué será? Manolito. Mira. ¿Soy serio? Fanático de la empanada. Cerati. Se sabe. Ya, estamos de vuelta. El Loreto, último datito. Quedan unos minutos. El último datito, porque lo que pasa es que le quería contar que el viernes se celebra el Día del Vino. Y yo les quiero dar el dato de mi tienda favorita de vinos por excelencia, que es Supermercado 10. En Supermercado 10.cl. Ah, claro. Y que además ahora está con Cyber Day, así que encuentras 6 botellas, por ejemplo, al precio de 5 hasta el 3 de septiembre, que también uno puede encargar y te las llevan a la casa o las pasas a buscar en alguna de las 3 tiendas que están en el clásico en Providencia, hay otra en Vitacura y otra en Lobanechea, y que además están con catas especiales que se pueden ver a través del Instagram. La próxima es mañana a las 9 de la noche con Marcelo Alpino, un super sommelier. Y bueno, de aquí son 1200 etiquetas para elegir. Hay varias promociones muy, muy buenas, desde vinos a 2900 pesos. Y además aquí hay 14 viñas que les hacen un vino especial para ellos, que va desde el 2900 a 4900. Así que está muy buena. Ya, o sea, vale la pena revisar las ofertas. Clásico. Sí. Excelente. Y de hecho ya estoy, ¿ah? Sí, los de Cyber Day y Casas del Bosque, está maravillosa esa oferta.

Descubra los nuevos niveles y beneficios que tenemos para usted. Además, desde ahora todas las compras que realice para sus obras acumulan CMR puntos con todo medio de pago. Grandes beneficios para grandes especialistas. Inscríbase o actualice sus datos en círculodeespecialistas.cl. Sodimac Constructor, más socios que nunca. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Bien, estamos de vuelta y como que sospecho que tenemos problemas con nuestro entrevistado. A ver, ¿está Sergio Freire ahí o no? ¡Aló, Sergio! ¡Aló! Está atento, mira, pero no. Bueno, tal vez nos está haciendo tímido, un chiste. No está haciendo un chiste. Ay, pero qué gracioso, ya. Bueno, vamos pero a contemos un poco este contacto. Sí, ya nos vamos a comentar. Comentemos de que se está anunciando, se está preparando la gran fonda virtual de Sergio Freire y Rodrigo el Guatón Salinas, por supuesto, para este 18 de septiembre. Un show que va a ocurrir. ¿Cuándo es el día? Las funciones son el 17, 18 y 19 de septiembre y van a ser los tres días el mismo show. No son funciones distintas, es el mismo show. Y el que quiere verlo un día lo puede ver uno, dos o tres, pero es el mismo show. Y tiene un montón de cosas: tienen chistes, stand-up, tienen sketches, rutinas música, nuevas, grandes invitados, sorpresas. ¡Concursos! ¡Sorpresas! A ver, bueno, si ahora están. Sergio Freire. Hola, amigos, Sergio, ¿cómo están? ¡Ay, sí! ¡Por fin! Estaba esperando que nosotros hiciéramos toda la introducción. ¿Cómo está? ¿Cuál es el título de la fonda? La fonda se llama. La fonda virtual. La fonda virtual. Ya, no se gastaron mucho, ¿ah? No, en el nombre no le pusieron. La fonda virtual. Mira, está bien igual. La fonda virtual de Freire y Salina. Ya. Perfecto. Mira, ahí, ¿para qué más? Mejora. ¿Para qué más? Es que ya no estamos para andar enredando a la gente. Tiene que ser claro y conciso. La fonda virtual. Oye. Ahora, la promesa le lleva un montón de cosas, porque dice que hay stand-up, chiste, sketch, música, grande invitado y sorpresa. O sea, no le... Tiene de todo, tiene... Yo te voy a contar. Mira, ¡sorteos! Tiene sketch grabado y sketch en vivo. Tiene música. Tiene música también para que bailen. Tiene concursos, efectivamente. Tiene grandes cameos de grandes comediantes que van a estar participando también en el show. Perfecto. ¿Y cuando dicen música, porque va a haber una banda tocando? ¿O va a tocar un videoclip? Claro. No, va a haber una banda tocando, que va a ser la banda de Pamela Leiva y Las Cabras Cuñá, que van a abrir con un pie de cuenca. Pamela Leiva. Pamela Leiva es muy buena, sí, po. Qué buena. Así que vamos a tener música en vivo también. Como toda fonda, pues, se va a inaugurar, se va a cortar la cinta. Vamos a viajar por el internet. Va a tener arte en vivo y grabando. Debiesen tener un político que baile mal cueca, por ejemplo. Sí, tenés que tener tu lado. Sí, pero ahora hacerlo bailar bien. Pero con la gracia del internet podemos ayudarlo y ponerle otro cuerpo. claro. Todos. Oye, excelente. Y cuando dicen que son los tres días del mismo show, ¿lo van a hacer tres veces el mismo o van a grabar el mismo show para los tres días? No, tres veces se hace el mismo show, pero las tres veces vamos en vivo. Sí. Ya. Sí, exactamente. Oye, Sergio, démosla entonces. Los precios van desde 3.000 pesos, la primera preventa hasta ayer era 3.000. Se acabó. ¿Y se vendió bien? ¿Se vendió bien en la preventa? Sí, no, la gente aprovechó la preventa. Sí. Ya. El chileno vivo se avivó, hizo de la suya. ¿Y ahora subió a 4.000. 4.000. Hasta la última semana de septiembre, que si no me equivoco, es hasta el 14, y desde el 14 hasta la fecha, ¿sí o no? No, dice hasta el 10. Primero al 10. Te estábamos dando el pase, sabíamos la información. Claro, sabemos más que tú. Perfecto. Oye, qué bueno que me ayuden ahí. Sí, entonces. Mira, 4.000 del primero al 10, y del 11 para adelante son 5 luquitas. Ahí está. Eso es. Sí. Ya, igual podrían poner. Y si alguien compra después del 19, eso sale 10 lucas. Claro, para que la... Sí. Y no ve el show. Que va enviada a su propio mail. Por hueón. Por hueón. Y le mandáis un DVD. Una cosa así. Alguna cosa. Claro. Un bueno, pendrive, con lo que no se vio. Un pendrive, y tenéis que venir a buscarlo. Oye, comediaticket.cl es el lugar en donde puedes comprar las entradas. Y las funciones son el 17, 18 y 19 de septiembre a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí. Tres días. Ahora, de comedia. ¿Tú sabías, Sergio, que el 18 Don Francisco va a estar con una con un show que se llama Vamos evento. Chile? Le estás haciendo un... No te coordinaste. No, sí. No se hablan ustedes, ¿ah? No se hablan. Mira, ¿sabes que me, a nosotros tampoco nos invitaron. Mensaje, pero no lo... Me mandó un mensaje y no lo averigüen, esa es la verdad. ¡Oh, qué tontera! Y ahí la cagué. No, no, sí, a nosotros tampoco nos invitó, no te preocupes. A ustedes tampoco. Mira, no, todos los que nos invitaron, los esperamos en la fonda virtual. Vénganse acá. Nosotros los recibimos. Yeah, no te preocupes. Genial. Oye, que les vaya increíble. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Les mando un abrazo virtual a los dos. Listo. Listo, que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Ahí está. Sergio Freire. Que va a estar en su fonda virtual. ¿Vamos a una canción de virtual? Una canción virtual, por supuesto. Sí, una canción virtual. ¿Qué tenía ahí, Manolete? ¡Oh, sí! ¡Los grillitos de Paine! ¡A gozar! Letting it all hang out. She's a bread house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ow, she's a bread house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. She lose, what's up she use? 36, 24, 36. What a winning hand, cause she's a bread house. She's night to my tag, just letting it all hang out. And she's a bread house. Oh, like ladies that, that's a fact. Ain't holding nothing back. The clothes she wear, her sexy ways, make a old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. Cause she's a big house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down. Break house. Yeah, she's mighty, mighty. Salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. 7:10, y aquí estamos al borde de la cancha, mientras comienzan a pretender los regadores en el frío incesante. Mira que eso es poético. Vamos con poesía, lo que estamos hablando, celebrando el Icura. Sí, pues, ¿qué pasa, Torito? Miguel Iván, Guerra Aldana. ¿Cómo están? Hombre fuerte, tanto radio. Tiempo. Sabíamos que aquí estamos. Ya aprendí la lección. Ya, voy a volver a la radio físicamente y ahí recién aprendí a usar esta aplicación, pero bueno, cajes del oficio. Está bien. Pero mira, se escucha. Oye, perfecto, ¿eh? A 6 meses de partir, finalmente se escucha bien tu voz. Por fin le achuntaste, ¿eh? Muy bien. ¿De qué hablamos entonces? Que nunca. Oigan, muchachos, ¿cuál es la jugada polémica del día? Candente, ¿cuál ha sido el partido más polémico de estos últimos días? Camioneros versus el gobierno. Sí. Gobierno. Y ustedes saben, siempre cuando hay una gran polémica, hay como polemiquitas satélites que se empiezan a agarrar como subconflictos. Y hoy día fue uno que uno podría decir como de pesos pesados, pero no sé. Y que tiene como protagonistas a los diputados Giorgio Jackson de Revolución Democrática y Cristóbal Urruticoechea de Renovación Nacional. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de él? Exactamente, hablamos de la propuesta de estas trampas vietnamitas que las tenía 100% confirmadas y verificadas. Con fotos certificadas. Con fotos certificadas, por cierto. Ustedes saben que ya hace un tiempito un grupo de parlamentarios que corresponden a la región metropolitana o también de la quinta región están acudiendo presencialmente al Congreso. Ya se están un poco descomprimiendo las sesiones telemáticas. Y hoy día, a propósito de todo esto que se ha hablado de invocar a la ley de seguridad del Estado, este estado de excepción, de que van a hacer una acusación constitucional contra el ministro del Interior, tuvieron un conato. Pero por primera vez voy a poder usar bien esa palabra que tanto quería usar. Un conato. Se enfrentaron en los pasillos del Congreso y uno dice, bueno, esta ¿pero es a política combo? De primer nivel. ¿Cómo? ¿A combo? No. Verbalmente. Estuvieron a punto. Lo que pasa es que mira, vamos a escuchar el audio, pero cuando se empezaron a caldear los ánimos, empezaron a acercarse a los medios de comunicación y ahí como que recularon. Pero uno al escuchar uno se va a dar cuenta, mira, estos son mis representantes, estos son las personas que legislan por mí en el Congreso. Dale, Manolete. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Ustedes no pueden salir desafiando una guay y la otra guay se quedaron callados. Esos doble estándar es más que claro. Y decirme a mí que somos doble estándar. Doble estándar, si ustedes tienen a gente en prisión preventiva. ¿Cuántos camioneros hay en prisión preventiva? Cada una compara con lo que pasó. ¿Cuántos camioneros hay en prisión preventiva? ¿Qué han hecho los camioneros? ¿Cuántos camioneros? Lo que hace el paso y el suministro. Incluso el ministro Mari, de su gobierno, dice que no han dejado pasar pacientes que tenían que hacerse diálisis. Ambulancias, ambulancias, familiares. Una niña de 9 años que casi muere baleada. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso es terrorismo, güey. No tiene ningún otro nombre. Eso es terrorismo, eso es delincuencia. Es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. Pero tú no dijiste nada. Mira, no se escuchan, ¿eh? No logran argumentar y que el otro logre escuchar. Trampa vietnamita, es una pelea con los titanes del ring, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si en esa esquina Lex Luthor, esta otra trampa vietnamita. Adelante. Oye, hay mucha familiaridad en el tono. Ahí el amigo ríe, el amigo para abajo, pero claro, esto no es necesariamente porque sean cercanos, sino porque de verdad que está muy tensa la situación y lo que se echan en cara de alguna manera, lo que se enrostran es que todo está como esta seguridad pública, como ir y desalojar, a lo mejor el diputado Giorgio Jackson, es lo que dice el diputado Urruticoechea, no estaba con ese mismo discurso en el contexto del estallido social, donde él sí consideraba que las manifestaciones eran varias. Entonces, por eso le dice como, ahí falta el espíritu, le dice como que te estés contradiciendo, que hay un doble estándar, porque ahora quieren la presencia policial, claro. Pero antes... Y Boston. Y Boston. Y a mí y la tú, canción es que... Ya no les importa nada un poco, porque de verdad, claro, aquí rescatamos el audio, pero en serio están en el pasillo del Congreso. Bueno, a todo esto también tiene que interferir la diputada Claudia Mix, que entra como ya, por favor, cálmense, porque de verdad que... Yo no estoy diciendo que sean a agarrar a combos necesariamente, pero de verdad que estaban demasiado alterados, y ya uno se olvida hasta incluso que estamos en pandemia, y se olvidan del distanciamiento físico, se olvidan de todo. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico que mis papás tenían unos libros que eran de un periodista, Lira Masi, que era la cueva del Senado, la Cámara de Diputados, era, y que describía a cada uno de los representantes de en los años a fines del 60, creo que era, y las agarras a combo. No eran tan raras. Era el debate a... Perdona el francés, pero a chucha limpia eran habituales. O sea, eso ha sido nuestra política. Esto es como... yo encuentro que es bien relamido, que como cállate. Tendría que... Así es la política, ¿no? ¿Tú dices que tiene que ser a combo? No, es nuestra tradición. Yo creo que no, pero... que no se rompa. Sido, claro, que no se rompa la tradición. No corten... No le corten las alas a Trampa Vietnamita y Lex Luthor. A lo mejor un ring, no tengo idea. Además lo separa Claudia Mix. Es muy raro esto de los nombres. No, no sé. Bueno, ve tú, Miguel Iván. ¿Ah? Yo me quedo con la frase del día que... tenemos que hacer un concurso que se llame Haz la Polera, ¿no? Porque la frase del día es... No tengo mochila, vos compadre. Esa es una de las frases, y la otra es la de estos dos... diputados, ¿eh? Bueno, eso sería, y te sumo una tercera, que es la que comentamos, que es la de Iván Moreira. Es como, si la UDI se la juega por el apruebo, yo renuncio al partido. Ahora, es peor que se presente candidato a presidencial. Yo creo que la UDI tiene que evaluar esta situación como una por el bien del país y de la humanidad. Pero Iván, yo me imagino cómo van a estar esas primarias, porque ¿cuántos candidatos tienen a Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, que dijo que iba como de candidato también, Joaquín Lavín, ahora Iván Moreira? O sea, ya tienen cuatro y todavía quedan el hombre que ríe y llora al mismo tiempo. Claro. El hombre pixel. Qué increíble, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Dice que las lágrimas caen más rápido en la cara de Carter, ¿eh? Como que salen y es tan resbaloso que no se quedan en esa piel. Ese es como teflón. No se le pegan las lágrimas. Bueno. Vamos a una canción, gracias, Torito. Torito, chao, gracias. Hasta mañana. Nos vemos, chao. ¡Oba! Dale con el rock and roll, papi, ¿eh? ¡Dale! Bell. Go, go, go, Johnny, go, go. Mira tú, qué bueno escuchar de vez en cuando un clásico. Un clásico. Y a propósito de clásico, Luis Jara. Ah, mira, salta luego, ¿ah? Luis Jara también programó un show para el 18 de septiembre, el mismo día que su compadre Don Francisco va a iniciar el Vamos Chileno. Yo creo que cuando se dio cuenta de esto, anunció que el show va a ser a las 21 horas y el show Vamos Chileno va a comenzar a las 22, pero igual encuentro de que hay un tope. Ha salido gente al camino, ¿eh? Sí, hay un tope. El show de Lucho Jara... Ese, entonces el 18 de septiembre a las 21 horas vale 6.900 pesos en Dale Ticket por si alguien quiere comprarlo. Y ya que estamos hablando de artistas chilenos que están haciendo show, Miriam Hernández, mi amiga personal, yo estuve con ella, tú sabes, haciendo una entrevista en Miami cuando Miami. Ella va a hacer un show, pero gratuito. Mira tú. Mira, gratuito. Este viernes 5 de septiembre a las 9. Por el canal de la Fundación Cultural Lo Prado. Huele si a alguien quiere, Marcelo, ¿eh? Se pueden inscribir en el sitio web de la Fundación Cultural Lo Prado, en el sitio, y van a disfrutar de esta canción, por ejemplo. Este clásico, ¿eh? Clásicos como este. El hombre que yo amo. El hombre que yo amo sabe que lo amo. O sea, sí, pues. Qué declaración, ¿eh? Y no es redundante, es para dejarlo bien claro. El hombre que yo amo sabe que lo amo y bien amado está. Mira, Así es. Oye, bien, ¿eh? Y ya que estamos hablando de artistas latinos, Miguel Bosé nuevamente está en la noticia. Miguel Bosé decidió de que las redes sociales, estamos hablando de Twitter, Instagram y Facebook, no dan libertad, no permite la pluralidad, así que se cerró, se red social suicidó. Así que mira, qué importante, ¿no? No vamos a poder disfrutar más con sus videos y sus cosas. Dejó de existir Miguel Bosé en términos. Eso, se acabó. Ya. Ahora, no perdemos gran cosa. Pudo decir harta. Por eso pudo decir hartas brutalidades antes de desaparecer, alegando de que no lo dejan decir brutalidades, pero dijo harta antes de que esto ocurriera. Está a la altura del Trump de los cantantes españoles a esta altura, ¿eh? Sí, recordemos que le tiraron ropa interior en el escenario, recordemos. Ha negado la existencia del coronavirus, ha criticado en la red 5G como que es la culpable de todo. Bueno, estuvo buscando a Michelle Bachelet, entre otras cosas, sí. Bueno, Marcelo, me estabas contando entonces... Sí, porque tenemos una noticia que le va a dar un sabor único a este momento. Pon atención, Canada Dry presentó su último objeto de diseño único, que se llama Cool Moments, para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensacionunica.cl. Eso. Wow, el público hoy día estaba distraído, ¿eh? Estaba mirando para otro lado. Canada Dry. Sensación única. Muy bien. ¿Y quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, un evento transmitido online donde todos podrán participar de increíbles charlas, talleres, entrevistas. Invita a la Mutual de Seguridad y organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile, Si invierte, estudie, si invierte asesorado, en Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. No importa cuál sea tu expresión, lo importante es tener un auto con un espacio que no limite tus sueños. Sorpréndete con las versiones del Lexus NX y sus increíbles características en Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Vamos ahora a dejar el paso para un país generoso, ¿eh? Y nosotros nos retiramos hasta mañana. Perfecto, hasta mañana. Chao. Chao, Miguel. Chao, Manolo. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus Experience Amazing. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en Cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia.